Bienvenido a La Dosis Diaria. La Dosis Diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. Cuenta una historia que un científico vivía con mucha preocupación por todos los problemas que estaban sucediendo en el mundo. Entonces este científico estaba decidido a encontrar por todos los medios una solución. Este hombre pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas. Y cierto día, su pequeño hijo de 7 años invadió su lugar de trabajo dispuesto a ayudarle a su papá a encontrar esa ansiada solución anhelada que él tenía en su propósito. El científico, nervioso por el chiquillo ahí molestando, le pide que se vaya a jugar a otro lugar. Era imposible sacarlo. Entonces el papá piensa, el científico, en algo que pueda distraer su atención. Encuentra una revista donde había un mapa del mundo, el mapa mundi, un mapa donde está todo el mundo. Y justo lo que precisaba, pensó. Con una tijera recorta el mapa en varios pedacitos y se lo entrega al niño con un rollo de cinta diciendo: hijo, como te gustan tanto los rompecabezas y me quieres ayudar, te voy a dar el mundo en pequeños pedazos para que lo repares. El científico se puso feliz porque dijo: aquí él se va a demorar, mejor dicho, meses en resolver este problemita y yo puedo seguir en lo mío. O a lo mejor ni lo logre, pero por lo menos lo dejaría tranquilo así a él por un tiempo. Pero ¿sabe una cosa? No fue así. ¿Por qué? Pasadas apenas un par de horitas, escucha la voz del niño: papá, papá, ya hice todo. Mira, conseguí terminarlo. Al principio el padre no cree a las palabras del niño. No puede ser. A ver, déjame ver. Y menos a tu edad, ¿cómo vas a conseguir componer, pues, o hacer ese rompecabezas que te hice? Además, tú jamás habías visto una imagen así. El papá levanta la vista a este científico de estas anotaciones que él estaba llevando desde sus investigaciones, y él levanta la vista con la certeza de que vería un trabajo digno de un niño de esa edad, pero para sorpresa del científico, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo había sido capaz este pequeño de hacer eso? Hijo, ven, hijo, tú no sabías cómo es el mundo. ¿Cómo lograste armarlo si no sabes cómo es el mundo? Papá, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando tú sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi del otro lado la figura de un hombre. Así que le di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Y cuando conseguí arreglar al hombre, le di vuelta a la hoja y me di cuenta que había arreglado al mundo. Así que hoy la reflexión en esta dosis, la moraleja, como usted le quiera llamar, lo que nos deja para aprender hoy esta dosis, es que para arreglar el mundo, debo empezar por mí, por el hombre, por cada uno de nosotros. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar todo. Lo primero que debemos entender es que uno vive de acuerdo a lo que piensa. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7 que como piensa dentro de sí, así es la persona. Tenemos que entender que no esperemos, no debemos esperar a que las cosas cambien, que lo que está alrededor tiene que cambiar. No, yo tengo que cambiar muchas cosas. Hay muchas cosas en mí, hay muchas cosas en ti, están esperando un cambio tuyo. Y depende de que puedas hacerlo ahora o lo dejes así. Muchos esperamos cambios de nuestro alrededor, pero realmente esos cambios no van a llegar porque dependen solamente de nosotros. Mire, le voy a dar unos ejemplos muy sencillos. Cuando alguien se queja, ¡ah!, siempre comiendo lo mismo. Por ejemplo, he escuchado esa frase y a lo mejor yo la dije en algún momento de mi vida, ¿por qué no? Y uno dice, ¡ah!, siempre comiendo lo mismo, o viviendo en el mismo lugar. Ah, esta situación. Y ese que dice eso, a lo mejor el que lo dice no le gusta ni trabajar. No busca cambios. Muchas veces decimos, ah, pero ¿cuándo se van a cumplir las promesas de Dios para mi vida? Y tal vez estás esperando que llueva el maná del cielo. Es decir, no nos relacionamos con Dios. No empezamos una oración diaria. O probablemente lo hagas, pero mis actos no tienen nada que ver con lo que yo estoy declarando, con lo que estoy viviendo. Entonces tienen que haber cambios, tienen que haber ajustes. Hay gente que dice, ah, pero es que no me aumentan el sueldo. ¿Y qué estás haciendo para que los resultados tuyos en tu trabajo sean mejores y hayan cambios? Porque es que estamos viendo el mundo como está y todo lo que está pasando y queremos arreglar el mundo, pero ¿cómo lo queremos arreglar? ¿Aportamos algo? ¿Aportamos algo en cerrar un poco la llave y no dejar tanta agua que se pierda? ¿Recolectamos la basura y la seleccionamos? ¿Por qué mi ministerio no crece? Porque a lo mejor estás haciendo tu voluntad y no la de Dios. Por eso la palabra de Dios en Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por esa renovación de nuestro entendimiento, de modo que le mostremos a los demás y nosotros mismos, sobre todo, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y para arreglar el mundo en el cual yo vivo, empieza por mí, empieza por mí. Eterno Dios, gracias por esta dosis, gracias por acompañarnos como siempre, gracias por poder llegar a tantas personas y poder compartir tu palabra. Y bendigo en este momento la vida de cada persona que está escuchando la dosis, para que tú inquietes los corazones y tengamos cambios desde ya, desde ahora, y que sean definitivos para que se vean resultados. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo, Dios te bendiga. Hoy es un día de milagros. Hoy es un día de respuestas de parte de Dios para tu vida. ¿Quieres ver un milagro? Te invito a Las Olas con Dios esta noche a las 7 de la noche, hora de Colombia, por el canal de YouTube. Búscame como Roca Estéreo en YouTube, Roca con K. Suscríbete al canal, dale click a la campanita y entonces a las 7 de la noche estaremos juntos orando por tu necesidad, por ese milagro que tanto necesitas, por la respuesta de Dios. Será una noche llena de la presencia de Dios. Te espero hoy, 7 de la noche, hora de Colombia, a solas con Dios. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.